Buenos días, los escuchadores. Hoy vamos a hablar sobre el estreno de la película El Greco, que trata sobre un famoso pintor con el cual vamos a hacer la entrevista. El Greco nació en 1441 en Creta. Después vivió en Italia y España. Sus obras son muy conocidas en todo el mundo como un ejemplo de manierismo. En Polonia podemos ver una de ellas en iglesia en Siedlce. Buenos días. Hola. Primer pregunta, ¿por qué pintas? Cuando estaba un chico pequeño, encantaba dibujar y luego empecé a pintar. Porque mi madre me compró los pintos de varios colores. Eso fue el principio. Es muy interesante. ¿Y luego? Estudié pintura en mi isla natal, en Creta. Mi religión era la ortodoxa, aunque otros estudiantes creen que formaba parte de la minoría católica cretense o que me convertí al catolicismo romano antes de abandonar la isla. Debe trasladarme a Venecia alrededor de 1567. Continuará mi formación en esa ciudad. Valencia, en aquel tiempo, era el mayor centro artístico de Italia. Ahí trabajaba intensamente el genio supremo de Tiziano. ¿Conoces algunos artistas de Venecia? Tintoretto, Paolo Veronese y Jacopo Bassano trabajaban en la ciudad conmigo. ¿Y ahora? ¿Qué puedes decir sobre tus obras? Son muy originales. Por ejemplo, me encanta tu manera de presentar las proporciones del cuerpo humano. Sí, es mi propia visión de mostrar la alma. Pienso que la alma es una parte la más importante en el hombre. ¿Y por qué has viajado a España? El rey Felipe II me invitó a Madrid para decorar su palacio, el Escorial, con otros artistas de Italia. Esto fue una experiencia muy interesante y aleccionadora. También vivías en Toledo, ¿sí? Es verdad. Ahí pinté una de las más conocidas obras, La Asunción de la Virgen, que está en la Art Institute de Chicago, y la Trinidad, que está en el Museo del Prado en Madrid. Se dice que estas obras son muy personales para ti y que en la Trinidad se vio el estilo escultural de Miguel Ángel. Pero se dice que os lleváis como el perro y el gato. Das gato por el liebre, ¿no es verdad? Perdón, pues vamos a acabar. La última pregunta. ¿Has gustado la película El Greco? ¿Piensas que fue buena idea hacerla? Sí, me gusta mucho. Más vale tarde que nunca. Gracias por nuestra entrevista. Gracias. ¡Woo! Muchas gracias por la entrevista, chavales y chavalas. Si quieres ver la peli El Greco, tenéis que mandar un SMS El Greco a número 666. Podéis ganar entradas a cualquier cine en toda Polonia. Y ahora vamos a escuchar una nueva canción con dedicación para Sergio Izquierdo de Wrocław, de su anónima favorita alumna. ¡Qué romántico! Pues, Lady Gaga, Bad Romance. Oh, oh, oh, oh. Roma, Roma, ma, ga, ga, ooh la la, what's your romance?